Priu, priu, ciu, la guarda vripevra, ciò sguardo e lobo te, resto a condena. Ciò sguardo e lobo te, resto a condena. Priu, priu, ciu, la guarda vripevra, ciò sguardo e lobo te, e lobo rabbioso la chi so moder, ma s'cio spoderoso la su può defender. Chi sole a te che non pudiese pecar, ni a un originale sta vigendo tu bierra. Riu, riu, ciu, l'arma da ripera, ciò scuolo e lobo, este che es nacido, es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, a nos redimido con se hace chiquito, aunque ahora infinito, finito se quisiera. Riu, riu, ciu, la guarda ripera, que os guardo el lobo, muchas profecías lo han profetizado, y aún en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, y al hombre en el cielo, porque le quisiera. Riu, riu, ciu, la guarda